Así que la noche al fin te trajo a mí. Sé lo que es tu mami porque estás feliz. Todavía esperas esa llamada. Todavía estás enamorada. Deberías quedarte aquí. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó en tu cama. De mi boca nunca va a salir. Que yo sé que aquel era si era solo un nombre. Esa noche gritabas mi nombre. Las paredes nada van a decir. ¿Será que Cupido se equivocó con los dos? ¿O fue que escribió nuestra historia en diferente renglón? Sin darnos cuenta terminamos entre sábanas. Ay, no, o sea, cuando vienes más cuando te vas. Pero no, ay, no, hoy te lo entrego todo y sé que me olvidarás. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó en tu cama. De mi boca nunca va a salir. Que yo sé que aquel era si era solo un hombre. Esa noche grita. Suena, paseo. Come on. This is just don't.